Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Muy buenos días, estamos aquí en un nuevo programa aquí del Enredando las Mañanas, de como todos los miércoles por Radio Zumba La Turba, aquí de la provincia de Córdoba, de nuestro querido barrio General Paz. Así que, bueno, muy contentas y muy contentos de poder estar nuevamente en el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi nombre es Emanuel Mato y, bueno, estoy aquí, vamos a presentar a todos los integrantes y las integrantas del programa. Estoy aquí junto a Romy Cravero. Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia enredada. Estamos aquí, no solo Emma y Romy, sino también nuestro querido Fran Acosta en operación, y seguramente se nos va a sumar en un poquito de locución, ¿no? Sí, cuando haga falta. Él siempre está ahí en la trinchera. Y este programita de hoy que estamos haciendo aquí desde Radio Zumba La Turba 99.5, aquí en Córdoba capital, no solo lo hacemos solitas aquí, sino acompañadas con todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Quiénes son esas radios, Emma? ¿Nos podrás contar un poquito? Así es, porque el programa también se transmite desde los lunes en Radio Pueblo Jujuy, los martes la colectiva Radio Buenos Aires, Radio Voces de La Rioja, el miércoles Radio Zumba La Turba de Córdoba de aquí, el jueves La Retaguardia junto a Luis Sergio de Buenos Aires, y el viernes Radio Estación Sur de Catamarca, de la Caterva Buenos Aires. Pero no solo la producción es colectiva, sino también la transmisión y la multiplicación de estas bellas voces que les están acompañando. Y nos están retransmitiendo el Enredando a las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul Neuquén. Radio La Radio Chubut. La Quinta Pata y Zumba La Turba desde Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de la Valle Mendoza. Radio Voces de La Rioja. y Radio Estación Sur de Catamarca. La Trinchera de Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires. Y Radio Roja de Casa Grande, Córdoba. Nuestra querida Radio Roja. En gráfica tenemos a Red Eco Alternativa, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo. En la técnica desde la radio de la RNMA, Julio Echeverría. En las redes sociales, Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Bien, y finalmente nuestros canales de contacto, porque queremos que nos escriban, que nos cuenten, que nos saluden, que nos informen, que multipliquen nuestras voces y que multipliquen las de ustedes. Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, así nos buscan. Y si no, a través del Twitter, arroba rnma-arg. Bien. Emma, ¿te parece contar un poquito de qué vamos a estar hablando y enredándonos hoy? Así es, los temas justamente de que nos vamos a enredar en esta mañana que amaneció un poco con neblina aquí en Córdoba. Estaremos primero con el hijo, en comunicación con el hijo de Berta Cáceres, Álvaro Zúñiga Cáceres, en el marco justamente de las movilizaciones y las represiones que, bueno, sigue viviendo la organización de la COPIN, la organización del pueblo indígena Lenca, y sobre todo también porque, bueno, hay novedades en cuanto a confesiones que tienen que ver con el asesinato de Berta Cáceres, ¿no? Bien, y tenemos también que se viene la Marcha Mundial contra Monsanto. Van a estar más de 400 ciudades marchando alrededor del mundo en contra del modelo extractivista y agrotóxico de agricultura. Así que vamos a estar en comunicación con algunos vecinos organizados al respecto. Así es. Y para pasar también al ámbito también más nacional, vamos a ir también para Buenos Aires, porque en esos momentos está en reunión la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas, justamente ahí en Capital Federal. Bien, y después vamos a abordar un tema que a nosotras en particular nos duele muchísimo, que es la violencia machista. Vamos a abordar lo que es el pedido a nivel desde los territorios de una ley de emergencia de género, puntualmente desde lo que está sucediendo hoy en la provincia de Córdoba, donde tuvimos 4 femicidios en muy pocos días la semana pasada. Con muchísimo dolor tuvimos que volver a salir a las calles y, bueno, vamos a estar recuperando algunas de las voces protagonistas de estas movilizaciones y de estos reclamos. Así es, y también vamos a estar en una presentación del Festival de Cine Social Invicine, y para eso vamos a tener justamente una entrevista, una visita aquí en el piso de Cabro para contarnos cómo se prepara dicho festival. Bien, y finalmente vamos a estar en comunicación con nuestros compañeros comunicadores de Antena Alegra TV para que nos comenten un poco cuál es la situación del canal comunitario de TV tras la suspensión del allanamiento que ayer iba a ocurrir. Uh-huh. Y bueno, cómo nos preparamos para afrontar estas embestidas a la comunicación comunitaria alternativa y popular. ¿Algo más, Emma? ¿Nos estaremos olvidando? Yo creería que no, ¿no? No, me parece que ya estamos justamente con distintos temas variaditos. Así más que enredadas. Más que enredadas, enredados, y a su vez también tenemos enredados por el tiempo, digamos. Ajá. Así que bueno, si el Fran nos pone un lindo tema para arrancar con todo este programa, vamos a bailar. Un tema para escuchar en la neblina. Ay, sí, un tema para escuchar en nuestra neblinada ciudad de Córdoba, pero para arrancar bien arriba este primer bloque del Enredando las Mañanas con la música que el Fran quiera, sí, así. Volvemos aquí en el Enredando las Mañanas. Como habíamos anticipado ya, estamos en comunicación con Salvador, hijo de Berta Cáceres, la referente del COPIN, del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, que fue asesinada hace unos pocos meses. Y bueno, estamos de nuevo contactándonos con la realidad de Honduras porque hubo novedades en el caso. Hay un grupo de personas ya imputadas para que se investigue la posibilidad de que sean autores materiales del crimen de Berta. Pero también sigue la movilización en Honduras. Ahora, hace unos días nomás, el 9 de mayo, hubo una nueva movilización en reclamo del esclarecimiento de la muerte de Berta desde... convocado desde el COPIN, una movilización que tuvo como saldo la represión y que algunos de los manifestantes quedaran detenidos. Uno en particular sufrió fuertes agresiones y quedó hospitalizado. Y en este marco también uno de los presuntos autores materiales del crimen de Berta también confesó que al menos habrían pagado unos 22.000 dólares para asesinar a la coordinadora del COPIN. Salvador, ¿nos escuchás vos bien? Sí, buen día. Hola, buen día, Salvador. ¿Qué tal, Salvador? Bueno, queríamos justamente, si nos podrías compartir, digamos, todo este proceso justamente de investigación que se está llevando a cabo y también en el marco del proceso de movilización de la COPIN y de lo que ha vivido en estos últimos momentos en el marco de las represiones también, ¿no? Sí. Bueno, primero les agradezco la oportunidad de poder compartir la situación que vive Honduras. A partir del 2 de marzo, el día en que se produce el asesinato de mi mamá, se inicia todo el proceso de investigación. Y bueno, que ese proceso de investigación ha estado marcado por muchísimas irregularidades. Una de las cosas más importantes que nosotros hemos mantenido en pie es sobre la importancia de que nosotros tengamos acceso a la información del proceso de investigación. Cosa que hasta ahora seguimos sin tener acceso. Nosotros, o sea, se nos ha violentado el derecho como víctimas y también la importancia de una comisión independiente de investigación, porque de esa manera nos podríamos garantizar que se llegue a todos los niveles de los responsables intelectuales y materiales. Entonces, el 2 de mayo, o sea, este mes, se detuvieron a 4 personas, que bueno, es un avance importante, porque bueno, se lo vincula directamente con la empresa hidroeléctrica, pero todavía bueno, se sigue sin alcanzar todos los niveles, como de alguna manera, como que se trata de decir que ya existe justicia, y en realidad bueno, el proceso de justicia real o sea, falta mucho para eso. Y bueno, en esta situación, o sea, seguimos sin tener acceso a la información. Y bueno, no vemos tampoco esperanzas de que se vaya a vincular a los empresarios, a las personas que están atrás de esto. Y bueno, sin ningún argumento, también se sigue negando la participación de una comisión independiente de investigación. Y bueno, también que eso es algo que hemos denunciado, y bueno, por esa razón se han realizado movilización del COPIN a la capital de Honduras, porque bueno, no tiene ningún argumento legal para que se rechace eso, y en esa situación han sido reprimidos los compañeros y compañeras, se detuvieron a 4 personas, incluyendo a 2 menores de edad, y bueno, también se dividió la fuga en la que fueron agredidos fuertemente 3 compañeros. Entonces, bueno, seguimos en una situación de violabilidad de derechos humanos, una situación de inseguridad. Y bueno, a pesar de las organizaciones de derechos humanos y de las organizaciones internacionales, el nivel de descaro que existe en Honduras es muy grande, y bueno, eso se hace evidente con el asesinato de, por ejemplo, del compañero de una organización, y bueno, ahora con la represión de la gente cuando se moviliza en las calles. Bien, perfecto. Muchas gracias por la claridad, Salvador. Muchas veces es muy complicado para nosotros conectar toda la, si se quiere, las distintas variables que están en juego para entender un caso particular. Nosotros aquí en Argentina muchas veces estamos acostumbrados a que cuando aparecen los primeros imputados de un caso, los entendemos como perejiles, ¿no? De que muchas veces aparecen estas personas que no necesariamente son las verdaderas autores intelectuales o materiales a veces también de los crímenes. Estas cuatro personas que están imputadas sí están efectivamente vinculadas a una compañía, a la empresa, a ver si tengo por acá el nombre. Esa. Aguasarta. Desarrollo Energético Sociedad Anónima. Exacto. Y también dos de ellos forman parte del ejército hondureño. Uno en actividad, dos en actividad y uno retirado, ¿es verdad? Sí, sí, sí. O sea, una cosa importante, que estas personas ya habían amenazado a mi mamá. O sea, es cierto que están, que han sido ellos también una importante fuente de amenazas, pero... O sea, más allá de eso, siempre bueno hay que tener presente eso de que ellos no son los que están atrás de esto. Y bueno, eso es una de las cosas que queremos decir, o sea, que la justicia realmente alcance todos los niveles. Y bueno, también la preocupación que existe por parte de nosotros, que bueno, no sabemos cuáles son los fundamentos reales y no sabemos cuáles son las razones por las que se nos oculte o que no se nos permita ser parte del proceso de investigación como coadyuvantes y también como familiares que tenemos ese derecho. Entonces, bueno, claramente, aquí solo, bueno, es fácil plantear, o parece lógico plantear que el gobierno, al ser ellos mismos responsables, de diferentes maneras, ellos no van a querer vincularse a sí mismos y bueno, claramente, corren ese riesgo al brindarnos una información o que una comisión independiente que realmente investigue de manera profunda lo haga. Claro. Entonces, bueno, son las cosas que se plantean y bueno, seguimos en ese proceso de denuncia, o sea que este proceso continúa y bueno, digamos que de alguna manera que ya se vincule a estas personas es un avance, pero ese avance se ha logrado por la presión internacional, por la solidaridad de los pueblos hermanos, y bueno, que ahora es justo el momento donde tenemos que ser más insistentes y bueno, seguir con los planteamientos firmes. Salvador, ¿cuál es, digamos, el pretexto justamente que o le ha dicho, la respuesta que le ha dicho el Estado hondureño para no dejarlos participar de la investigación y la negativa a este pedido de la conformación de una comisión interdisciplinaria independiente? Sí, con respecto a al acceso de la información, ellos se amparan en un artículo que lo que dice es que en ciertas condiciones no se le puede brindar información sobre un proceso investigativo a terceros, pero claramente nosotros no somos terceros, sino que somos víctimas al ser los familiares. Entonces, eso es absolutamente algo ilegal. Y bueno, en este proceso se reconoció también el derecho a las víctimas a formar parte de la investigación y a tener acceso a la información, pero igualmente nos fue rechazado por cuarta vez nuestra exigencia de tener acceso a la información. O sea, es una situación... de violación de derechos humanos muy descarada. Con respecto a la participación de una comisión independiente, eso bueno, nosotros hemos estado reuniéndonos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ellos están dispuestos a formar un equipo de investigación. Incluso enviaron una carta al Estado de Honduras que sigue sin ser respondida. O sea, se trata de que quede en el silencio todo. Claro. Sí, pensamos, Salvador, esto, ¿no? Digamos, ¿qué confianza también puede haber en al Estado hondureño? Digo, si vemos que la respuesta a las movilizaciones por parte de la COPIN sigue siendo la represión, las persecuciones, la muerte, y por otra parte la negativa a la participación en estos procesos de investigación y a las propuestas de una comisión independiente interdisciplinaria, ¿no? Claro, y bueno, también bueno, hay que tener presente cuál ha sido el rol del Estado de Honduras desde el golpe de Estado de Honduras, que ha sido bueno la entrega de los ríos, que es el claro. Estado de Honduras el que concesionó el río de manera ilegal, es también el que tiene presencia militar que se ha comprobado, bueno, ha sido denunciado que los militares y los policías que están en la comunidad de Río Blanco han asesinado y han amenazado a compañeros y compañeras de la comunidad bueno, también ellos encarcelaron a las personas que estaban en la lucha por la vida, tanto en esa comunidad como en diferentes lugares de Honduras. Y bueno, también se vincula de manera directa de el hecho de que ellos estaban obligados a brindarle seguridad, y eso obviamente no sucedió a mi mamá, ¿verdad? Entonces, bueno, ya es desde antes estaba claro cuál era el rol del Estado de Honduras, y eso se ha hecho más claro con el proceso de investigación, bueno, en que se trató de dar prioridad a las hipótesis de guerra. ¿Hola? ¿Hola, Salvador? Me parece que se ha cortado justo la comunicación. Bueno, decimos que habíamos estado en comunicación con Salvador Zúñiga Cáceres, desde Honduras. Él es hijo de Berta, de la referente, de la coordinadora de la COPIN, que fue asesinada. Y bueno, nos estaba compartiendo justamente los últimos, la actualidad en cuanto a la investigación, todas las trabas y las críticas que hay, la negativa por parte del Estado hondureño en hacer partícipe, digamos, a los familiares y a las organizaciones indígenas dentro de la investigación para esclarecer el asesinato de Berta, y bueno, obviamente siempre dirigiendo la investigación, digamos, porque hay una negativa por parte del Estado, sabiendo que tiene parte y es responsable de lo que fue el asesinato de Berta, y en complicidad, obviamente, y en participación con el Estado. Salvador, ¿me escuchás ahí? Sí, ahora sí. Sí, bueno, se había cortado. Vos sabés que queríamos preguntarte también si no existe allá en Honduras la figura de querellante, si ustedes no se pueden presentar querellantes, digamos, presentando una acusación judicial. ¿Cómo me repite la pregunta, por favor? Sí, si ustedes, digamos, allá no existe la figura de querellantes, la figura legal de querellantes allá en Honduras. Sí, bueno, nosotros hemos iniciado todo el proceso legal, fundamentalmente del hecho de exigir el acceso a la información, y bueno, que eso ha sido las tres exigencias han sido rechazadas, y bueno, se hizo una cuarta en el proceso legal que estaban llevando estos cuatro detenidos, y bueno, fue nuevamente rechazado, y bueno, ahora estamos intentando nuevamente iniciar un proceso legal que será, y bueno, que va a tener que ver también con el proceso que sucede en estos días con los cuatro detenidos. Bien, está claro, Salvador. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Disculpa que no nos gustaría poder seguir conversando con vos, pero bueno, tenemos un programa muy cargado hoy. Lamentablemente la realidad nos lleva a correr a veces un poco los tiempos más aceleradamente de lo que nos gustaría. No sé si querés agregar algo más. No, simplemente, bueno, que en medio de la situación de represión que viven los pueblos de Honduras, se hace difícil seguir adelante con un proceso de resistencia, pero que bueno, esta lucha es histórica y ancestral, y es algo que tiene que ver con la defensa de los bienes naturales, que tiene que ver también con la defensa de la vida. Entonces, que esta resistencia continúa, y que bueno, que en este momento es sumamente seguir sintiendo la solidaridad que hasta ahora nos ha acompañado. Y bueno, que hacemos simplemente un llamado a seguir pendientes de la situación de Honduras, y bueno, seguir haciendo sentir esa solidaridad por la forma que sea, y bueno, agradecerles también el espacio, y bueno, cualquier cosa voy a estar pendiente, si quieren ampliar en algún momento algún punto, y bueno, simplemente eso. Bien, bueno, muchísimas gracias, Salvador. Bueno, desde los micrófonos de Enredando las Marianas siempre hay un lugar para Honduras, así que bueno, cuenten con eso, y bueno, más allá también de toda nuestra solidaridad con el pueblo de Honduras, y en particular con el pueblo lenca, que más de 5 siglos resistiendo. Así es, y un fuerte abrazo desde los pueblos, naciones indígenas de aquí de Argentina también. Un abrazo para ustedes. Bien. Estamos en comunicación con Salvador, hijo de Berta Cáceres, la coordinadora del CUPIN, del COPIN, perdón, que nos contaba un poco cuál es la situación actual del caso del asesinato de Berta Cáceres, con 4 nuevos acusados. En el medio también continúa la represión al COPIN y la inacción o acción por omisión estatal de que en definitiva continúan los proyectos, en particular el proyecto hidroeléctrico, respecto al cual Berta se convirtió en una referente, sí, pero también los más de 50 proyectos que están asentados en el territorio Lenca, más allá de que ellos se manifiesten en rechazo. Así es, sí, sí, una problemática muy, muy dura, digamos que se da también esa profundización en el marco del golpe de Estado que vivió Honduras y que, bueno, tiene un correlato, obviamente, también pensamos que del proceso de los 43 de Ayotzinapa, digamos, de esta negativa, de esta descalificación que está continúa haciendo el Estado a los familiares, a las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, en el marco, digamos, de poder avanzar con la investigación y el esclarecimiento, y que estas trabas y esta descalificación tienen que ver porque tanto el Estado hondureño en este caso como el Estado mexicano no son parte y son responsables de haber cometido y seguir cometiendo este genocidio y asesinatos de los pueblos, ¿no? Bien. Bueno, no sé si el Fran nos habrá preparado un tema, yo estoy segura que sí, así que vamos a escuchar un poco lo que nos esté preparando el Ema para bailar y para recargar un poco de energía porque el Enredando recién está arrancando. Sí, vamos a ir con un temita musical de Café Huancasco, Cuando una amiga se va a Berta Cáceres. Cuando una amiga se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otra amiga. Cuando una amiga se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando una amiga se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando una amiga se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar de manso del vino. Cuando una amiga se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando una amiga se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar

con nuestro segundo bloque. Estamos ahora por abordar un tema que, como decíamos al comienzo del programa, nos duele muchísimo. Es la violencia machista, la violencia hacia las personas, si se quiere, por su condición de género, por su condición de ser mujer, gays, lesbianas, trans, queers. Esa violencia que tan interiorizada y familiarizada tenemos en nuestra sociedad y que en el peor escenario concluye con un asesinato, femicidios, que es lo que está hoy en la agenda mediática. Nosotros hoy lo vamos a llamar como asesinato para que esa palabra no siga quizás naturalizándose como tantas otras prácticas. Son asesinatos por condición de género. Y bueno, lamentablemente la semana pasada la provincia de Córdoba tuvo el cimbronazo de que aparecieron 4 casos de violencia machista que terminaron en el asesinato de 4 mujeres y que en muy pocos días, fuimos amaneciendo con esas noticias. En ese marco, bueno, la semana pasada hubo una importante movilización que surgió de la organización Rápida y Reacción, de las organizaciones que están trabajando violencia de género y violencia machista en nuestra provincia, y que se da en un contexto nacional en el que nos venimos preparando el próximo 3 de junio para la marcha nacional de Ni Una Menos. Ahora en particular estamos en comunicación con Alejandra, que es integrante de la Mesa Intersectorial para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de Capilla del Monte. Alejandra, ¿nos escuchás? Sí, buen día. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por esta comunicación. Nos gustaría que nos puedas contar un poco el peregrinaje que ustedes vienen haciendo en el Consejo Deliberante en busca de, si se quiere, las respuestas y el informe de las acciones que vienen haciéndose a nivel municipal y que hace más de 2 meses que están peregrinando en busca de respuestas. ¿Nos podrás contar un poco cómo ha sido esto que ustedes describen como un mecanismo de desgaste intenso? Sí, mira, bueno, te cuento un poco. Nosotros en el 2015, el Consejo Deliberante, después del el 3 de junio de la marcha, aprobaron por unanimidad la ordenanza que nosotros trabajamos de la mesa, que se llamaba Prioridad Pública en Materia Social de la Violencia de Género y el Servicio de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes. Capilla del Monte, esta ordenanza se fue trabajando y se fundó esta mesa a raíz de que nosotros somos la segunda ciudad en femicidios y en todo lo que tiene que ver con la desprotección de los niños, niñas y adolescentes. No sé si vos te acordás que acá hubo una muerte de un adolescente en la comisaría. A raíz de todo eso, nosotros, bueno, vinimos trabajando y armamos esta ordenanza que fue aprobada por el Consejo y a fin de año del 2000, en el 2016, en febrero, en audiencia pública, tuvo un presupuesto. Nosotros desde la mesa empezamos a investigar, empezamos a mandar nota tanto a la municipalidad como a la Secretaría de Desarrollo Social para que nos digan, bueno, ¿qué se está haciendo después de esta ordenanza? ¿Qué pasó? Bueno, supimos que no pasó nada. Nosotros desde el 2011 acá el Consejo de la Mujer está desmantelado y solo en desarrollo social, ante las situaciones de violencia de género o a situaciones vulnerables de niñas, niños y adolescentes, hay solo una abogada, una trabajadora social y una psicóloga, que no son especialistas en esta materia. De ahí lo que nosotros sentimos es un abandono total de parte de la municipalidad, del intendente Gustavo Cés, y de parte del Consejo una como que una cuestión de dormidos, ¿no? De no entender bien lo que significa la problemática de género, que es lo que nosotras como mujeres estamos planteando, es decir, esto de qué es el género, qué es la violencia de género, qué es el machismo, ¿no? entendiendo que también los varones sufren el machismo. Hoy, cuando hay un asesinato, como vos decís, un femicidio, porque nosotros somos modelo en la República Argentina, la ley es modelo, perdón, en Latinoamérica, porque pudimos implementar lo que es el femicidio. Es decir, no estamos hablando de una... Antes se hablaba de un asesinato pasional, no. Hoy es una violencia, es un asesinato hacia una mujer. Desde ese lugar, nosotros lo que planteamos, que no solo cuando se asesina a una mujer, ¿no?, por violencia de género, sino se queda un hijo o una hija sin mamá, pero ahora también se está quedando sin papá, porque se están dando también femicidios donde el hombre se suicida. Entonces, de ese lugar, nosotros lo que nos estamos planteando es que tampoco el Estado quiere hacer una situación para recuperar a estos hombres, es decir, del lugar simbólico de lo que significa la violencia, ¿no? Porque esto es cultural, nadie nace violento, nadie nace asesino, sino es una cuestión cultural donde tenemos que empezar por la educación, por la prevención, ¿no? Y es lo que el Estado no abandona, todas esas situaciones. Nosotros acá en Capilla del Monte, ahora este año, hace 2 meses, sufrimos 2 intentos de femicidio, donde estas mujeres, donde la ley dice que deberían estar protegidas, asistidas económicamente, asistidas psicológicamente, están en pleno abandono. Y lo que pide el Estado municipal, es lo que nos piden, por ejemplo, en un debate los concejales, bueno, hagamos voluntarismo. Nosotros desde la mesa intersectoral dijimos que nosotros no vamos a asistir al Estado. El Estado tiene que ser responsable de esta situación. No se hace cargo. Nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Desarrollo Social, Fernando Zagardoy, y lo que él nos dijo que esto era una decisión del intendente, que había recorte presupuestario, y nosotros le preguntamos, bueno, hagamos una audiencia pública y nos digan si hay recorte, ¿dónde se pone la plata? Y no se está poniendo la plata en desarrollo social, es decir, no se está poniendo en la asistencia de seres humanos, sino en otras situaciones, en máquinas, en arreglar calles, que yo no digo que esté mal, pero primero, claro, exacto, exactamente, primero están los seres humanos, y acá hay un gran dolor, hay una gran tristeza, y bueno, y también una falta de información y querer ocultar todas estas situaciones. Todos los días se reciben, desde la mesa recibimos denuncias de género, recibimos situaciones y casos sobre la desprotección de los niños y niñas, es decir, y por ahí nos preguntan, ¿y ustedes qué están haciendo? Nosotros hacemos, pero nosotros no somos el Estado. El Estado tiene que tomar esto con una decisión política. Esto no es solo de presupuesto, es como intendente de Capilla del Monte decir, bueno, yo tomo esto, es una decisión política, pongo el presupuesto ahí y salimos adelante con toda esta problemática. Alejandra, ¿qué tal, Emanuel? Te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes como mesa, digamos, en relación a esta falta de la implementación de políticas públicas por parte del Estado o la falta de sensibilización por parte del Estado y de funcionarios para no profundizar o activar justamente políticas que de prevención y de análisis, de identificación en relación a los femicidios, ¿no?, que siguen incrementándose? Mira, lo que nosotras vemos y nosotros desde la mesa y evaluamos es que es una cuestión política, es una decisión que cada concejal, cada partido, ¿no?, y cada concejal o concejal individualmente tiene que tomar una decisión y votarla y hacerse cargo de esta situación. Es como que lo que nosotros vamos viendo es que se dan toda la punilla, que los partidos políticos gobiernan para unas pocas personas, ¿no? No para todo un pueblo. Y es eso, ¿me entendés? Que no hay interés sobre la... Es decir, no hay interés, perdón, y desconocimiento. Hay un gran desconocimiento sobre lo que es la problemática. Exacto, un gran Alejandra, desconocimiento. Disculpa que te interrumpí, pero sí. Con esto que estás diciendo me parece que es una piedra angular para entender la problemática, el desconocimiento que implica mucho más allá de estar informado, sino una revisión profunda de las prácticas del día a día, de lo que día a día hacemos y naturalizamos, como si fuese natural, biológico o una condición que ni siquiera nos preguntamos de dónde viene y que son prácticas que día a día cimentan las desigualdades por condición de género. Me parece que eso implica una revisión muy profunda del accionar de todas las personas, de las mujeres, de los hombres, ¿no? No es una cuestión de que esté la pelota únicamente del lado de los varones. Y yo te preguntaría en ese sentido, quizás muy cortito porque estamos con poco tiempo, pero me parece muy valioso a ver cómo lo están viendo ustedes. Vos planteabas que la ley nacional es referente a nivel latinoamericano. Yo te preguntaría a vos cómo ustedes leen esta coyuntura y por dónde empezar. ¿Qué rol pueden tener las organizaciones sociales en si se quiere en la implementación de acciones oportunas y adecuadas para trabajar de manera eficiente y real la violencia machista? Y bueno, ya venimos conversando bastante sobre la inacción o la omisión estatal, el vaciamiento presupuestario, pero bueno, en el escenario en el que esto lo logremos revertir, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar a hacer? Juntarnos. Lo primero que para mí hay que hacer es juntarse e informarse lo que significa la violencia de género. Empezar por ahí, entender que tenemos una ley nacional modelo y que hay una ley provincial también, que es de violencia familiar. Tomar esas dos leyes, lo que te quería decir, la ordenanza en Capilla del Monte es modelo para Córdoba, porque es el primer municipio que aprueba que desde la municipalidad se trabaja con la ley nacional. Es decir, eso es importantísimo, que un consejo haya aprobado una ley nacional, porque acá en Córdoba no se aplica la nacional, Córdoba no acepta la ley nacional, uh-huh. Trabaja con la violencia familiar, exacto. La ley de violencia familiar. Entonces, es decir, toda la Punilla, toda Córdoba puede tomar esta ordenanza y hacerla valer, por un lado. Como vos decías, la cuestión de capacitarse, de informarse, que los varones sienten a veces un ataque sobre esto de la violencia machista, pero ellos tienen que entender también que ellos también la sufren. Uh-huh, entonces, en ese lugar, en poder entender que lo que buscamos nosotros son los mismos derechos y no ser iguales, porque uh-huh. los varones y las mujeres somos diferentes. Y después poder organizarse, lo que se viene más pronto y sería muy bueno que a nivel provincial llenemos las plazas con el tema del 3 de junio y pidamos ni una menos, ¿no? Hoy la frase es, los gobiernos tienen la culpa, ni uno menos, ¿eh? Bien, ni una perfecto. Menos. Entonces, de ese lugar, es decir, poder... Nosotros, si querés te puedo dejar un email que se llama Capilla contra la Violencia, @gmail.com, donde si nos quieren, nosotras somos un grupo también que algunas son especialistas en género, dan talleres, es decir, estamos abiertas a toda propuesta, estamos abiertas a poder hacer una red solidaria y de comunicación, pero tiene que ver con nosotros, y lo que nosotras pedimos es que los varones se sumen a la lucha. Porque perfecto. Sin los varones uh-huh. no podemos. Clarísimo, Alejandra. Te agradezco muchísimo la conversación. Disculpa que no podamos continuar, pero bueno, corren un poco los tiempos. Repetimos el mail, capillasinviolencia@gmail. Ese es el espacio de contacto con ustedes. Y bueno, gracias también por este espacio que se dan para organizarse, para encontrarse. Estamos en comunicación con Alejandra de la Mesa Intersectorial para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Prevención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de Capilla del Monte. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por dejar poner la voz. Bien, y seguimos abordando este tema que, como decíamos recién, nos duele muchísimo, pero hay que seguir hablándolo, hay que seguir pensándolo y hay que seguir accionando. Nos planteaba recién Alejandra el desafío también de decir, bueno, esto no es una cuestión de mujeres, esto es una cuestión que nos tiene que involucrar integralmente, repensar cómo la violencia machista también es sufrida por varones. Y que en definitiva, si queremos una acción programática, una acción sistemática, es necesario y es deber del Estado garantizar las condiciones para que esto pueda realmente, si se quiere, superarse, ¿no? De poder erradicar efectivamente la violencia machista de nuestra vida cotidiana, de nuestras prácticas y de las formas más naturalizadas institucionalmente. En ese sentido, vamos a escuchar a Gabriela. Ella es parte de la Fundación Con Voz, que también trabajan la violencia machista y la violencia de género. Ella además trabaja la temática a partir de su experiencia personal. Así que si el Fran está listo, escuchamos nomás a Gabriela. Desgraciadamente tiene razón lo que dice. Después de 3 años, chicos, 3 años me dieron el botón antipánico. 3 años. Después de 3 años se juntaron todas las causas en un hospital de violencia de familia. ¿Cómo puede ser? No entiendo. Me secuestró mis hijos. Esta persona es licenciado en comunicación, es mediador judicial, trabaja en el Centro de Mediación Judicial de la provincia de Córdoba. Es ex policía. ¿Cómo puede ser? ¿A dónde vamos a llegar? Continuamente amenazas de muerte y no hace los... Pero el día que secuestró a mi hijo ni siquiera lo detuvieron. Lo llamaron para decirle que lo iban a ir a buscar. ¿A dónde está la justicia? A ver, díganme, mis hijos con temor, mis hijos con... pánico de salir a la calle, yo también. Me dieron el botón antipánico el 25, señores. ¿A dónde está la justicia? Díganme, por favor. Entonces, ¿cómo tengo que pasar? ¿Cómo le pasó a Liz? ¿Cómo le pasó a Karina? ¿Cómo le pasó a Paola? Díganme, ¿cuántas más vamos a hacer? Díganme, mis hijos, ¿con qué cara los miro? ¿Con qué cara todos los días yo salgo a la calle? A ver, díganme. Y esta persona se jacta de decir que miento, que son infundadas todas las denuncias. Entonces, ¿a dónde estamos viviendo? ¿Qué clase de mujeres vamos a formar para un futuro? ¡Qué miedo! ¿Cómo mis hijos van a ser, o los de todas nosotras, van a salir a una sociedad que la mujer es una cosa, señores? Es una cosa la mujer. No tiene derecho a trabajo, no tiene derecho a estudiar, no tiene derecho a nada. ¿Por qué? No sé. Los varones... somos mujeres, salen de nosotras salen. Así que tengamos un poquito más de corazón y veamos al varón que es violento, no lo tomemos como una risa o como algo que mirá lo que hace este tonto. Tomemos otras medidas. Muchísimas gracias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yeah. Biblio Nahual en el beat. Zona de cuarentena. Es hora de cambiar de frente la jugada. Acá está el endulcorante para tu mermelada. Para la gente callada que les tiene miedo. Cuando se lanzó el cap eran 4 al pedo. Y siguen siendo para el que esté escuchando. Es la voz del pueblo retomando el mando. Te estoy hablando

la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, en el marco esta vez de que se realiza una y se realizará y se está organizando una marcha mundial contra Monsanto, en el que van a estar más de 400 ciudades alrededor del mundo marchando y manifestándose. Se calcula que vamos a estar hablando de millones de activistas y de personas que van a estar manifestando su rechazo contra este sistema agrícola y saqueador en base a semillas transgénicas, agrotóxicos, siembra directa, desalojo, y ahora lo que estamos viendo también en nuestro país, las consecuencias en términos de inundación. Así que bueno, es una problemática más que compleja. Hay más de 5 millones de hectáreas inundadas en Argentina todavía por las lluvias que fueron hace como un mes. Exacto, y que habla, o sea, de desmonte, de desalojo de familias campesinas e indígenas, habla de un, si se quiere, una colonización de saberes en términos de que estamos perdiendo nuestra soberanía alimentaria y nuestra soberanía, si se quieren, técnicas agrícolas de producción de alimentos, que esos son saberes de la humanidad y que tienen siglos de perfeccionamiento, pero también saberes de la pacha. Entonces, bueno, en este marco, en esta compleja disputa que estamos tratando de enmarcar, es que se realiza esta marcha global. Hoy la experiencia de Malvinas Argentinas, si se quiere, es un referente global de esta lucha. Una fábrica, un intento de planta de acondicionamiento de semillas bloqueado. Posterior a eso, conquista, o sea, posterior a esa acción directa, las conquistas parciales en términos legales, la resolución del amparo y después el rechazo del informe de impacto ambiental que había presentado la compañía. Así que no sé si quieres agregar algo más, Emma, y pasamos a escuchar las voces de los vecinos. No, nada más, digamos, solamente que bueno, obviamente la ya se ha constituido como un referente de la lucha contra Monsanto aquí en justamente el bloqueo que se está gestando, que se sigue llevando a cabo, se sigue fortaleciendo en la localidad de Malvinas Argentinas, y que bueno, digamos, se ha logrado esto que decías vos, se ha avanzado a través de un amparo, hay un amparo judicial que impide también la construcción y un rechazo del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba al informe que presentó Monsanto en su momento. Estamos ahora con Lucas Vaca, él es vecino de Malvinas Argentinas, es integrante de la Asamblea Permanente en el bloqueo de Malvinas. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, Lucas, ¿nos podrás comentar cómo se están preparando para la marcha mundial contra Monsanto y cuál es el sentido de que esta lucha territorial que ustedes vienen llevando ahí en Malvinas, Argentina, una localidad de la ciudad de Córdoba, tenga esta trascendencia global? Sí, mira, lo estamos bastante bien, lo llevamos. Es una situación bastante especial. Después de casi 3 años de lucha, la verdad es que participar en la marcha también contra Monsanto una vez más, desde un espacio tan emblemático que venimos haciendo de Malvinas Argentina. Exacto. La verdad que son, como mucha presión, ¿no? Si bien en la marcha mundial se viene haciendo desde hace mucho tiempo en el mundo, para nosotros en especial, después de haber hecho lo que hicimos en la lucha contra Monsanto, es como que tener un peso mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Claro, se han convertido en referentes también de esta lucha global. Claro, por supuesto. No sentimos tanto eso, sino cuando sentimos, porque bueno, para hacer con nosotros. Bien, exacto. Y después de 3 años de lucha, con distintas conquistas que han logrado capitalizar, como que hoy directamente la planta esté parada. Aún hoy el conflicto no está resuelto y ustedes entienden que es una decisión del gobierno municipal hoy en día. Sí, tanto del gobierno municipal como del gobierno nacional. Uh-huh. Y provincial, ¿no? Porque usualmente ellos te dicen las verdaderas ganas de la salud del pueblo, se podrían hacer tomando una decisión política y de totalmente a mandar desde ahí a la empresa de Monsanto Malvinas. Bien, perfecto. Ninguno de los tres órdenes estatales se ha manifestado a favor de poder resolver este conflicto y garantizar, como ustedes venían diciendo, la paz social en Malvinas Argentinas. Sí, no tan solo en la paz social en Malvinas, sino la paz social en todo el país, ¿no? Porque, bueno, entendemos que Monsanto tiene problemas en la sociedad, ¿no? Tanto a nivel político, social. Hola, sí, buenas tardes. Yo soy Eli desde el bloqueo a Monsanto y Malvinas Argentina y es para hacerles llegar la invitación a todos que el día 21 hacemos la marcha mundial en contra de Monsanto aquí en Malvinas Argentina, entonces queremos dejar la invitación para que todos se sumen. La marcha va a salir una parte desde aquí del bloqueo hacia la municipalidad de Malvinas Argentina, a su vez para pedir a la intendenta que se expida ante a la empresa que está aquí en Monsanto, que se vaya. Entonces, pero principalmente a pedir el apoyo de todos que se lleguen a la marcha aquí en Malvinas, Argentina, que va a ser el día 21 a las 16 horas aquí en el bloqueo a Monsanto, donde se saldrá la marcha hacia la ciudad, al pueblo, va a la municipalidad. Bueno, queda abierta la invitación a todos los que se puedan sumar, que se sumen. Esto no es únicamente un problema de aquí, sino que todos sabemos que es un problema en todo el país y en el mundo, que estamos haciendo estas marchas en simultáneo en todo el mundo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y escuchábamos recién a Lucas Vaca y a Eli Leiría. Ellos son dos vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas. Ahí están participando de las distintas asambleas y puntualmente la asamblea permanente del bloqueo Monsanto Malvinas Argentinas. Y son quienes están organizando el capítulo local, podríamos decir, de esta marcha mundial. Que, bueno, tiene como corolario, como recién decíamos, la participación de más de 400 ciudades. En Argentina se va a estar marchando también en La Plata, en Buenos Aires y, si no me equivoco, en San Luis. Si te parece, Emma, si te parece, Fran, vamos a escuchar a Vane Sartori. Ella es también integrante de la Asamblea contra Monsanto en Malvinas Argentinas, pero también ya desde hace un año aproximadamente han conformado la agrupación Malvinas Despierta, que han disputado a nivel local también un lugar en el, si se quiere, en el Consejo Municipal de Malvinas, y están ahí tratando de disputar institucionalmente. Y no ganaron un poco la intendencia. Claro, y le faltó muy poquito para poder ganar ese municipio. Hoy son minoría dentro del Consejo Deliberante de la Municipalidad, pero siguen desde ahí en las trincheras tratando de, si se quiere, concluir esta disputa que lleva ya más de 3 años territorial. Vamos a escuchar a Vané. Buenos días. La situación actual de Monsanto en Malvinas Argentinas es que la obra continúa paralizada por dos vías. Por un lado, judicialmente, desde el día 8 de enero del año 2014, donde la Cámara Segunda del Trabajo resolvió el amparo en favor de los vecinos, ordenando que se paralizaran la construcción y declarando inconstitucionales e ilegales los permisos otorgados por la Municipalidad de Malvinas Argentinas. Por otro lado, el bloqueo, que desde hace ya más de 2 años y medio continúa sosteniéndose en las puertas del predio, ha llegado hasta este momento vigente. De esa manera, la empresa no ha podido realizar ningún tipo de maniobra dentro del predio. Por otro lado, desde diciembre del año pasado, diciembre de 2015, nosotros somos algunos miembros de la Asamblea de Malvinas Lucho por la Vida. A partir de esa fecha somos miembros del Consejo Deliberante de la misma ciudad y en este caso somos 3 representantes de un total de 7 y hemos presentado diferentes proyectos para darle una salida definitiva al conflicto de Monsanto en nuestra ciudad y no en ningún momento hemos logrado que sea acompañado ninguno de estos proyectos por el resto de los concejales que integran el Consejo Deliberante y que responden a la Unión Cívica Radical. Hasta el momento hemos presentado proyectos de declaración de indeseabilidad de Monsanto, por otro lado, volver a adherir a la ley provincial de uso de suelo para que el terreno donde está la empresa, pretende instalarse la empresa, se respete como zona de producción agropecuaria no contaminante y sin embargo en ningún momento hemos tenido acompañamiento y la intendenta cuando pareció haber dado un gesto o una buena señal para la lucha, luego se desdijo y nunca se llevó a cabo una mesa de trabajo interdisciplinario que se había propuesto en una reunión que se había sostenido en el mes de enero. Seguramente recibió presiones y amenazas de parte del gobierno superior, de más arriba que ella, más mandos altos y se retrotrajo en sus dichos, lamentablemente. La lucha continúa con más fuerzas que nunca y estamos más convencidos que nunca que Monsanto se tiene que ir de una vez por todas, fuera Monsanto de Malvinas, fuera Monsanto de Argentina y fuera Monsanto de América Latina. Estamos convencidos de que si hay voluntad política, este conflicto se puede resolver y consideramos que es la intendenta, señora Silvina González, la que tiene en sus manos en este momento la potestad de poder darle una salida definitiva a todo este conflicto. Ella ha manifestado en varias oportunidades que le interesa la paz social que de la ciudad y nosotros le queremos volver a reiterar que no va a haber paz social en Malvinas hasta que se vaya Monsanto definitivamente y ella tenga la voluntad y la decisión firme de darle punto final y salida a todo este conflicto. Está en su potestad, está dentro de su ámbito de trabajo y ella es la que tiene en sus manos la decisión de hacerlo. Nosotros como concejales también lo podríamos hacer, pero al ser minoría necesitamos que los demás concejales nos acompañen en nuestros proyectos y esto no ha sido de esta manera hasta ahora. Y sabemos, por supuesto, que los concejales de la Unión Cívica Radical responden de manera directa a las órdenes de la intendenta y de los intereses partidarios de la Unión Cívica Radical y de los intereses económicos de la empresa. Así que exigimos que la señora González le dé una salida definitiva a todo este conflicto que ya lleva dilatándose en el tiempo y en julio de este año estará próximo a cumplir 4 años. Escuchamos recién ahí a Vanessa Sartori, integrante de la Asamblea contra Monsanto, la Asamblea Permanente en el Bloqueo contra Monsanto. Ella es hoy concejal a través de Malvinas Despierta en la Municipalidad de Malvinas Argentinas. Y en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto, que como decíamos son más de 400 las ciudades que van a estar manifestándose, marchando en contra de este modelo agrotóxico y saqueador, para que nos demos una idea de la envergadura que tiene este evento, estamos hablando de que Burkina Faso, Ghana, Kenia, Sudáfrica, India van a estar marchando. Solo, por ejemplo, en Francia, más de 20 ciudades están organizando una marcha. En Estados Unidos, quizás yo le diría una piedra angular para entender la biotecnología hoy en y cómo se ha capilarizado. También existen resistencias y hay por lo menos en lo que es Estados Unidos no sé, por lo menos 40 ciudades que van a estar marchando. Y rectifico la información que recién estaba diciendo, había dicho que era San Luis. Todavía no tenemos novedades de San Luis, pero las marchas en Argentina van a ser. En Malvinas Argentinas, como decíamos recién, Tandil, Mendoza, Posadas, Zapala, Rosario y Rufino. 21 de mayo nomás. Y bueno, seguramente vamos a seguir teniendo en el transcurso de estos 10 días algunas novedades más. Misiones y Neuquén, ¿no? Posadas y Zapala. Sí. Eso, todos esos lugares que nombró la Romy van a estar marchando el día 21 de mayo en la marcha mundial contra Monsanto, que es contra Monsanto, pero en realidad es contra todo lo que nos genere una mala calidad de vida. El modelo productivo. Claro, tan corta la vida como para andar consumiendo cosas malas que nos hacen mal. Tan corta como para ser esclavos, ¿no? En contra también de un modelo que solo reproduce desigualdad, pobreza, enfermedad. Seguramente. Si te parece, para sacarnos de estas malas ondas, Fran, vamos a bailar un poquito, porque ahorita nomás vamos con una entrevista con Caro del Invicines, el festival que se está organizando de cine social. Ella ya nos va a contar un poco más y nos va a invitar a que participemos seguramente. Vamos nomás con un temita musical. Son salidas que le es. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Enredado. Ahora sí hacemos la mano, vamos. Muchas gracias por todo, ¿eh? Espero que les haya pasado bien. Once y media de la mañana, estamos en... Seguimos enredando las mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora volvemos a Córdoba para hablar sobre la cultura de Córdoba, que tiene muchas aristas, entre ellas el cine, las producciones audiovisuales. Y estamos con Caro del Festival de Cine Autogestivo Independiente Invicines. ¿Cómo te va, Caro? Muy bien, tanta presentación. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, bien. Acá esperando que alguien nos dé un mate. Ah. Pero bien. Los fueron a mejorar. ¿Nos querés contar un poco qué es el Invicines? ¿Por qué se llama Invicines? Bueno, el Festival de Cine Social Invicines, que es un poco el cine de los invisibles, de ahí viene el nombre, es un festival que nació el año pasado, en donde, bueno, la idea es proyectar durante una semana, hacer proyecciones de cortometrajes enviados a convocatoria, una convocatoria abierta que está haciendo en este momento la convocatoria. Hasta el 30 de mayo estamos recibiendo cortometrajes. Los cortometrajes que se reciben son de temáticas libres, pero que estén atravesados por lo social. O sea, lo social en su temática, lo social en su forma de producción o en su modalidad de tratamiento de ese audiovisual. Es la única condición que tenemos para recibir cortometrajes y que duren 10 minutos. Como máximo. Uh-huh. Como para, bueno, poder ver varios cortos. 5 en un día. Claro. Esa es una de las patas que tiene el festival. Y un poco lo que, digamos, surgió para poder justamente darle pantalla a por ahí, bueno, todas estas producciones que no tienen acceso a un festival, o porque les sale plata inscribirse, o porque no logran cumplir con las bases, porque a lo mejor están filmando con celulares o están filmando con cámaras o tienen sonido medio que no se ajusta. A ustedes no le... Nosotros lo que sí queremos hacer hincapié este año es que que hoy, el año pasado por ahí nos sucedió, es de que hemos recibido algunos cortos con el sonido muy inaudible. Sí. Entonces esa es la única por ahí, que sea algo bonito de ver, digamos, pero que no tenga, que no sea HD, tortura, digamos. Claro, pero que no necesariamente que sea en HD ni con formatos así súper... Porque sabemos que en las escuelas se trabaja con lo que... Claro, eso te iba a preguntar, dadas las no condiciones, sino las características que tienen que tener los materiales. Sí. ¿Qué llegó el año pasado? ¿Qué producciones llegaron desde qué lugares? ¿De escuelas? ¿De instituciones? Llegaron muchísimas producciones de los CAJ. que lamentablemente este año hoy es un día para los CAS, que acá los centros de actividades juveniles para jóvenes de la mediana edad en las escuelas secundarias hoy están reunidos en el Ministerio de Educación y son horas decisivas para el futuro de esos trabajadores, también para el futuro de las escuelas, porque los CAS son un espacio de educación alternativa dentro de la misma escuela. Entonces estamos atentos también a lo que pase hoy. Bueno, de los CAS yo creo que fue el mayor número de cortos que hemos recibido, y la verdad que fue como muy gratificante eso, porque incluso a lo que a nosotros nos interesa, por eso yo digo que no hago mucho hincapié en la técnica de los cortos recibidos, porque sí nos interesa más que a lo mejor vengan los chicos al festival, lo vean en pantalla, y eso también sea una instancia de aprendizaje para ellos. Que fue lo que nos pasó, que por ahí, viéndolo ahí, al lado de otros cortos y en una pantalla grande, en una sala como de cine, más cercano a un cine que podemos tener, se daban cuenta ahí bien de los errores que habían cometido. Ah, mirá, acá estuve filmando en una marcha al lado de un bombo. Ah, bueno, sí, entonces la próxima le pongo subtítulo, por lo menos. Claro. Digamos, cosas que fueron surgiendo y que estuvo re interesante. Entonces, bueno. Entonces te decía, de los CAS recibimos mucho el año pasado, y bueno, y de escuelas secundarias también se recibió bastante. Mira. De escuelas secundarias mucho. De Unquillo vi uno muy lindo. De Unquillo, bueno, porque mudo. Sí, ese fue del cine comunitario de Unquillo, que ahora también es parte, este año también es parte de la organización del festival. Y los chicos mandaron un corto de terror, de suspenso. Sí, un thriller. Sí, sí, sí, muy lindo. Y entonces, bueno, a raíz de los cortos que nos llegaron el año pasado, en base a eso pusimos, dividimos por días según temáticas. No es que nosotros pusimos temáticas y se fueron rellenando esos compartimentos con los cortos. Al ser la temática libre se van juntando solo. Claro, entonces surgieron temas, surgieron cortos, o sea, un día proyectamos los cortos esto que decís, de terror y de suspenso. Otro día proyectamos cortos en relación a código de faltas. Bueno, otras temáticas que surgieron fueron el bullying, el embarazo adolescente, las adicciones, bueno, la cuestión ambiental, mucho también. Sí, sí. Es un festival autogestivo, ¿cómo están juntando ahora la plata para después, en septiembre, que va a ser el festival este año, que se haga realidad? Bueno, hoy casualmente vamos a iniciar una campaña de financiamiento colectivo. Porque si bien tenemos gente que por ahí nos colabora, pero este año viene siendo una colaboración más que tiene que ver con avales y con ese tipo de cosas, de declaraciones de interés que no son menores. Pero bueno, necesitamos... No son suficientes. Claro, necesitamos cosas, dinero para los honorarios de los talleristas, porque también damos talleres y los talleres son gratuitos. Ah, van a dar talleres en... Damos talleres en el festival. O sea, no solamente, al final me fui por las ramas, pero digamos, proyectamos cortometrajes enviados a convocatoria. Esa es una de las patas. Otra pata es la proyección y debate de largometrajes o de producciones, a lo mejor que son más cortas, que nosotros proponemos, la organización propone. Y que ahí van a estar también o los directores de esas películas o referentes sociales en relación a esas temáticas. Otra de las aristas del festival. Un ejemplo de eso. Y el año pasado, por ejemplo, te doy ejemplo del año pasado, ¿no? Proyectamos la película Ella se lo buscó, de Susana Nieri, que trata sobre violencia de género. Y la charla abierta la estuvo a cargo de las chicas de la colectiva, que vienen trabajando en educación mucho ese tema. Después, los chicos del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos estuvieron ahí en debate. Luego de la película Nunca Digas Nunca, sobre los desaparecidos en democracia. Somos muchos los que proyectamos esa película, me parece. Porque nosotros también la proyectamos. Mira, sí, está buena, está muy buena la película. Está linda para trabajarla. Sí. Para darse un espacio. Y después proyectamos una peli de César González, que también, bueno, esto un cineasta social de Buenos Aires que, bueno, que iba a venir y al final se complicó. Pero ves, por ejemplo, este tipo de invitaciones, si no tenemos dinero, no las podemos. Claro, el bondi, el hospedaje, por más que uno se ponga la casa, pero hay que pagar. Hay que comprarle la comida al señor que viene a hablar. Claro. Y después, otras actividades, la cuarta arista del festival son actividades en contexto de encierro, que hacemos talleres y actividades varias en contexto de encierro. Y la quinta pata es talleres de cine express, que digamos este año vamos a iniciar el festival con tres talleres que se van a dar en simultáneo, uno en Unquillo, en Argüello y en Villa Libertador. ¿El mismo taller? El mismo taller se va a dar en simultáneo. ¿Cuál sería? De cine express, o sea, la idea es que los chicos, los que acudan a esa, ese día, ese ajá, sábado 3 al festival, al espacio que vamos a que pongamos, todavía no definimos cuál, pero va a ser en esos barrios, van a ir con una idea, van a gestar entre todos una idea, la van a guionar y la van a filmar. Y después nosotros durante la semana la editamos para proyectarla el último día del festival. Que es el sábado 10. Ahí va. Entonces, eso sería... ¿En qué lugar va a ser en septiembre el festival? El festival va a ser, bueno, ese sábado primero van a ser en estos barrios. Después lunes y miércoles va a ser en el Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Uh-huh. Y martes y jueves van a ser en Radio Nacional. El viernes en Espacio 75 en Alta Córdoba. Y el sábado en el Cineclub Municipal Hugo del Carril. Buenísimo. Así que bien variadito. Hoy es la presentación en Lecol. ¿Quiénes van a estar? Hoy es la presentación en Lecol. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, lo que vamos a ver, vamos a estar nosotros, las personitas, los organizadores del festival. Yo somos le siete. Quiero mandar un saludo a la UADA. Una grande la UADA. Sí. Bueno, nosotros siete que estamos organizando ahora el festival y vamos a proyectar, bueno, el video de financiamiento y el reel del festival. Y va a estar invitado Manu Cabanay, ahí como para también musicalizar de un Villa poco. ¿De Villa Libertador, Manu? Sí. Nos acompaña ahí para ponerle un poco de música al evento. Y la idea es esa, alargar la campaña de financiamiento para que nos colaboren todos los que quieran y se interesen por esto, para que esto sea posible. Muchas gracias por venir, Caro. Gracias a ustedes. De acá a septiembre, y vamos a estar hablando del Invisine, me parece. Esperando ahí el Festival de Cine Social que se hace acá en Córdoba, y esperemos que este programa tiene alcance nacional y sale en algunas radios del interior del país, que si alguien escuchó esto que pasa acá, que se puede replicar en otros lados. Así uh-huh. que también la cuestión de expandir las movidas también está bueno. Nos vamos a un corte, ya venimos, nos quedan dos temitas más en el programa y 15 minutos. De medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Muchísimas gracias. Nos vamos. Pero antes queremos invitar. Bueno, seguimos aquí en el Enredando las Mañanas y estamos en comunicación con la Inal Lonco, la autoridad mapuche Rael Muñancu, que ella también es referente de la Mesa Nacional de Diálogo Político de los Pueblos Indígenas con el Estado Nacional, porque en el marco de estos últimos días estuvo llevando a cabo y se sigue llevando a cabo una reunión en los distintos ministerios junto a los hermanos y a las hermanas de los distintos pueblos originarios de la Argentina. Así que, dada la importancia y la envergadura que tiene este encuentro, nos queremos poner en comunicación con Relmu para poner en común y en conocimiento todo lo que está sucediendo. ¿Qué tal, Rel? Mari, Compuche, Alcúte Lelu, te felicito. Bueno, los saludo a todos. Buen día, buenas tardes para todos. Bueno, es real, así como lo estás describiendo, Emma. Nosotros estamos aquí en la Mesa de Pueblos Indígenas de la Argentina, estamos reunidos aquí en Buenos Aires. Bueno, estamos sesionando en primer lugar, bueno, a la espera de este decreto que logramos, bueno, a partir de todo lo que ocurrió el año pasado y bueno, que ha venido ocurriendo con los distintos pueblos indígenas del país y que, como ustedes saben, bueno, el acampe que realizó Copiwini a través de su figura Félix Díaz, se logró comenzar una instancia de diálogo con el actual gobierno nacional y a partir de allí es que, bueno, se generaron distintas acciones y, bueno, hoy nos trae a este nuevo escenario que es a la espera de un decreto en donde, a través del cual se va a crear un consejo consultivo de pueblos indígenas en donde la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas es, digamos, es la promotora de este consejo. Y bueno, esperamos a través de este espacio poder generar mejores condiciones para la lucha y para la resistencia y el resguardo de los territorios que hoy siguen siendo avasallados por el Estado. Y a través de este decreto vamos a poder generar otra instancia en donde nos permita interlocutar permanentemente con el Estado para poder transformar las políticas que hoy se están implementando en el territorio indígena. Parte de las algunas de las acciones que realizamos, bueno, ya tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud informándonos de algunos de los programas que existen y que, bueno, vamos a ser beneficiarios como pueblos. Y hoy estamos en el Ministerio de Justicia, también, bueno, avanzando sobre todo lo que es en primer lugar el decreto, pero sobre todo las preocupaciones de los inminentes desalojos que hoy se están dando a lo largo y ancho del país, que, bueno, entendemos de que hoy se tiene que, a través de este espacio, generar condiciones para que no se efectúen aquellos desalojos en donde sabemos que las provincias tienen intereses sumamente grandes sobre nuestros territorios y se han generado situaciones de conflicto en donde hoy hay amenazas de desalojo en comunidades que están afectadas no solamente por el avance de criollos y estancieros sino también por el modelo extractivista. Así que, bueno, esas son un poco de las gestiones que hemos hecho en estos dos días, que hemos estado reunidos como mesa y, bueno, seguimos avanzando en la organización y la planificación de los trabajos que se van a realizar a partir de que se concrete este decreto, ¿no? Así es, Relmo, en relación, bueno, a estas problemáticas que siempre se vienen denunciando, y también la problemática que surge, que está en correlación justamente con la problemática territorial del avasallamiento por parte de las multinacionales y de los gobiernos, digo, esto de la problemática que siempre se presenta a la hora de la representación, de los filtros que hubo y que tiene que ver con una cooptación y una invisibilización también por parte de también de hermanos y hermanas de silenciamiento, de ocultamiento de diferentes problemáticas. Digo, ¿cuál es la diferencia, lo que se plantea a partir de esta mesa y de la elección de este nuevo consejo consultivo que creo, digamos, que será una representación, una elección directa a partir de la mesa, ¿verdad? Sí, nosotros como primer eje o principio que nos hemos puesto como mesa es seguir instando siempre a la unidad de los pueblos indígenas. Sabemos que parte de las internas o de las divisiones que nosotros mismos tenemos es justamente fue planificado por digamos, por un gobierno que después de 12 años de ejecutar una supuesta política para pueblos indígenas nos dejó un saldo de organizaciones y un movimiento indígena muy fraccionado. En ese sentido es que nosotros tenemos muy claro eso y es por eso que seguimos instando a la unificación, a la unidad, porque en definitiva la problemática de fondo sigue siendo la misma para todos los, digamos, los pueblos indígenas del país. En ese sentido avanzamos y pues lo que creemos es que el espacio de la mesa tiene es un espacio amplio que puede, digamos, albergar a todas las organizaciones, pueblos, con toda la diversidad que tenemos, ¿no? Porque justamente ese es el potencial que tenemos como pueblos indígenas, que somos diversos. Entonces, en ese sentido, que seguimos promoviendo que este espacio sea amplio y que se puedan sumar todas las organizaciones y pueblos del país para realmente tener un movimiento indígena a nivel nacional fuerte, que, bueno, hasta este momento no hemos conocido, porque, digamos, no hemos tenido la posibilidad de generar espacios a nivel nacional. Entonces, seguimos instando a las organizaciones y a los pueblos para que se sumen a este espacio y que realmente sea un espacio legítimo, principalmente porque la mayoría de las autoridades y referentes que son parte de la mesa son hermanos y hermanas que vienen de los territorios, ¿no? Que vienen con una realidad muy cruda, conociendo la problemática que se vive metro a metro en los territorios indígenas. En el país. Relmo, y en ese sentido también, digo, dentro de los objetivos y de los horizontes de lo que estás compartiendo en relación a la mesa, sabemos también que hay una pata en relación a la conformación, digamos, de comunicadores y comunicadoras indígenas de los pueblos, ¿no? De fortalecer la comunicación como un espacio, como una herramienta, ¿verdad? Es algo central para nosotros, en principio por la juventud que hoy creemos que tiene una capacidad para poder administrar la comunicación al servicio de un proyecto político, ¿no? Que es el que estamos generando y ideando a través de esta mesa. La comunicación es un tema central, para lo cual ya hay una pequeña comisión que está trabajando este tema. Esperamos cada vez poder ir fortaleciéndolo. De hecho, vamos a participar de este encuentro que va a haber en Bolivia, donde van a llegar distintos comunicadores internacionales. Y bueno, nosotros como mesa queremos participar también porque también queremos ir avanzando con una política general desde la comunicación con identidad que se viene trabajando en otros países. Y bueno, nosotros como mesa tenemos que tomar esas experiencias también. Así es, Relmo. Bueno, ¿querías compartir algo más, digamos, como a manera de cierre justamente de este diálogo, esta entrevista? Estamos, a la espera de la firma del decreto, con mucha preocupación, por supuesto, porque todavía no está, no lo tenemos en mano, y porque por la situación dura que se están viviendo en algunas comunidades, en esto estos días pudimos relevar más de 15 casos de urgencia en donde hay instancias de desalojo, como decía anteriormente, y le estamos exigiendo al gobierno nacional que intervenga porque no queremos más muertos en el país, no queremos más heridos por defender el territorio. Así que ese, por lo menos dejar en claro que ese es el espíritu de esta mesa, de trabajar y velar por los derechos que tenemos como pueblos indígenas en el país. Bueno, Red, te agradecemos muchísimo esta comunicación y estamos, seguimos de cerca, muy pendientes en lo que pase en la organización de la mesa y bueno, la decisión finalmente que esperamos que el gobierno reconozca con el decreto a través de la mesa esta, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Dale, un abrazo, chao, chao. Esa era entonces la autoridad mapuche de la comunidad Huincul Nehuen, Rel Muñancu, que el año pasado fue judicializada por defender el territorio justamente de su comunidad contra un multinacional. Y bueno, gracias a la lucha y el apoyo de las organizaciones y de los pueblos indígenas, felizmente fue liberada de alguna forma, decirlo por esa manera. Y hoy por hoy, Relmu se ha constituido como una de las referentes de la lucha de los pueblos indígenas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Sí, el último bloque de Enredando las Mañanas. Nuestro último querido último bloque. Nuestro último querido bloque que vamos a estar hablando con Leila, una compañera de Antena Negra TV, que en el día de los últimos dos días estuvimos ahí como atentos a lo que podía llegar a pasar nuevamente con los equipos de transmisión del canal de televisora comunitaria, el canal 20 de la televisión digital abierta en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Antena Negra TV. Leila, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? No nos estamos pudiendo escuchar con Leila. Ahí estamos. Bien, te saludamos, Leila. No solo estamos preocupados por los equipos, sino por la continuidad del canal en bien, sí también. Sí. En el marco de bueno, del juez Martínez Di Giorgi había dado una orden de allanamiento que tenía vigencia para el día de ayer, una masiva solidaridad hacia el canal. Podemos entender que facilitó o posibilitó que esa orden de allanamiento quedara sin efecto, aunque sea momentáneamente. ¿Nos podés contar, Leila, qué es lo que está sucediendo, cómo se vivió el día de hoy y bueno, qué es lo que ustedes leen como posibilidades de continuidad de esta lucha por seguir resistiendo y transmitiendo? La perdimos de nuevo a Leila, parece. Leila, ahí te escuchamos. Sí, ahí está. Hola. No sé si vos nos escuchaste, te preguntábamos cómo se vivía hoy en Antena Negra la continuidad de este conflicto que, bueno, se logró frenar la orden de allanamiento, pero no por eso la disputa y la lucha no continúa. Sí, totalmente. Nosotros creemos que fue una victoria lo que se dio ayer gracias a los medios de comunicación, las organizaciones sociales, políticas y todos las personas que acompañaron, ¿no?, el reclamo de ayer y se pudo frenar esta orden de allanamiento, pero también continúa porque bueno, esta orden de allanamiento toma una nueva forma que es ahora el pedido de la entrega de equipos en las próximas 48 horas. Esto estaría dejando de todas maneras fuera del aire y implicaría, ¿no?, nuevamente que estemos en la misma condición que el 4 de septiembre, ¿no? Así que en principio lo que estamos haciendo desde el canal es empezar a entablar diálogo con el presidente de Renacom, Miguel de Godoy, para que se abra una reunión. Él nos prometió ayer que esa reunión iba a suceder. Hoy nos presentamos en las puertas de Renacom para hacer el pedido formal por mesa de entrada y estamos a la espera. Nosotros creemos que, teniendo en cuenta estas 48 horas, la reunión debería ser hoy. El Renacom debería sentarse a dialogar con nosotros para poder solucionar este conflicto, ¿no? Nosotros pedimos que el conflicto deje de ser un considerado un delito penal y con una causa de ese estilo y pase a ser una causa administrativa, ¿no?, como lo que es. Exacto. Incluso está prevista una posterior indagatoria el próximo miércoles, ¿así es? Exacto, sí. Sí, es una ampliación de la indagatoria que se dio para el miércoles 9:30 en Comodoro Pi, el miércoles 18. Bien. Sí, bueno, más que clara la solidaridad de todos los medios que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos, consideramos que es parte, aunque sea una gradual victoria, que hayamos podido a través del tuitazo y aunque sea la presencia presencial de quienes están en la ciudad de Buenos Aires, poder generar la presión pública que garantizó que al menos se frenara la orden de allanamiento ayer. Y bueno, preguntarte, Leila, ¿qué han evaluado ustedes como próximos pasos para continuar esta lucha y qué nos piden a nosotros los medios alternativos y comunitarios a nivel nacional? ¿De qué forma creéis que podemos acompañar esto? En principio, de la misma manera que se hizo ayer. Nosotros creemos que lo de ayer fue una muestra de cómo el sector puede presionar de formas políticas, tanto para este conflicto en particular como para todos los conflictos que tienen los medios comunitarios. Así que nosotros, en principio, hoy la primera medida clara que tenemos es la reunión con Renacom. O sea, lo que necesitamos es presionar para que eso suceda, que Renacom entienda que tiene que reunirse con los medios comunitarios, que tiene que comenzar a tratar estos conflictos que están no solo el de Antena Negra, sino el resto también de los conflictos. Y en principio, bueno, claramente con este tema, esta reunión para solucionar el conflicto, que tiene que ver con que deje de ser una causa penal, no con que dejemos de ser criminalizados y podamos empezar a entablar un diálogo, más bien para tener la regularización del medio. Así que llamamos a todos a que continúe la presión con Renacom. Nosotros estamos en diálogo con Godoy, pero es momento, digamos, de presionar, así como lo hicimos ayer, para continuar hoy, para que esta reunión se dé y se abra este camino para no solo Antena Negra, sino todos los medios comunitarios. Bien, Leila, ustedes van a continuar en el aire. Antena Negra no va a salir del aire, más allá del pedido de entrega de los equipos en 48 horas. Exacto, sí. Nosotros, estar al aire para nosotros es nuestra medida de fuerza principal, es la que nosotros defendemos nuestros medios productivos, porque con eso es nuestra herramienta para poder visibilizar todas las luchas y los reclamos sociales que se están dando en este momento. Así que nosotros seguimos transmitiendo por el canal 20 de la TDA, continuamos haciendo el noticiero diario para seguir comunicando todo lo que está pasando, y eso va a seguir todo el tiempo que nosotros vamos. Nosotros vamos a garantizar que nuestros medios productivos estén seguros. Le recordamos a la gente que, para seguir la actualidad de la situación de Antena Negra, está el Facebook de Antena Negra TV, canal 20 de TDA. Así sale en Facebook el canal Antena Negra, para que sigan viendo todo el minuto a minuto de lo que está pasando con esta situación. Y además, ¿nos podés recordar la página web de Antena Negra para quienes no podemos ver el canal 20 de la TDA, pero sí podemos seguir por internet las producciones de Antena Negra? Así es, sí, la página es www.antenanegratv.com.ar, y por ahí también estamos transmitiendo, bueno, todo lo que sea en el canal 20, con flash informativos, actualizando todo el tiempo lo que va ocurriendo, así que lo pueden seguir por ahí, o como vos decías, por el Facebook o el Twitter de Antena Negra. Muchas gracias, Leila, estamos atentos a lo que pase y nos seguimos comunicando. Muchas gracias a ustedes y, bueno, seguimos en esta lucha todos juntos. Siempre. Gracias, Leila. Ahí pasaba la compañera Leila del canal de televisión comunitaria Antena Negra TV, que ayer tuvimos un día que estábamos... Un día movidito. Sí, estuvimos ahí a la espera de... Por suerte se logró la presión necesaria para frenar el allanamiento, un nuevo allanamiento, porque Antena Negra ya sufrió un allanamiento. Así que... El año pasado. El año pasado, y como bien decía Leila, hay un integrante que está criminalizado. Uh-huh. Así que vamos a estar apoyando a Antena Negra, todo desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Y desde la Red Nacional de Medios Alternativos les tenemos que decir que se nos acabó el programa Enredando las Mañanas, que sigue de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Mañana nos vuelven a escuchar. Bueno, saludos a todos nuestros queridos y queridas radioescuchas. Muchas gracias, chau. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Bailando se construye una mansión, un hogar, una guarida. Bailando también se come un melón y se toma su bebida. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Tengo una chocita para ti. Bailando se detiene un pelotón, una luz, una estampida. Bailando también se come un melón y se toma su bebida.